llegada de su príncipe. De su príncipe azul. Le pide la llegada de su príncipe. De su príncipe azul. Músicos, poetas de aquel lugar, María Isabel los hace soñar. Músicos, poetas de aquel lugar, María Isabel los hace soñar. Le hacen canciones y poemas con mirar, mirarle en su balcón. Con su príncipe azul. Le hacen canciones y poemas con mirar, mirarle en su balcón. Con su príncipe azul. Thank you.